fue, tal cual. Sí, somos una especie de lagarto al sol y es por eso que brillamos la primavera pampeana. Además, nos convida con jornadas impresionantes, sobre todo a nivel eólico. Pero bueno, hacete un poco de paciencia, que todavía tenemos mucho, mucho por disfrutar de las temporadas que vienen. Hay unos 30 grados que se registraban a las 3 de la tarde, después no sé cómo le fue al termómetro, pero hay, por supuesto, en esta etapa de transitar la primavera, ya pensando en los grandes calores, el ideario de que se está terminando el ciclo escolar y hay muchas y muchos les pibis están, claro, pensando que ya queda menos de un mes para el final de las clases, mientras otros nos estamos haciendo la idea de que el año que viene hay que volver a la carga con los ciclos de formación para las personas más pequeñas. Y por supuesto, en muchas organizaciones educacionales se está tejiendo la organización para que se incluya a cada una de las personitas que van a recibir la formación, la educación. ¿Cuántas maneras de llamar a lo que perciben, lo que reciben y lo que tienen necesidad de cultivar todos ellos? ¿Cuántas maneras de llamarlo habrá, no? Es por eso que también, para desentrañar un poco esas preguntas, le damos las gracias y la bienvenida a Silvia Fernández. Ella es fonoaudióloga y es parte de Sol y Tierra. Buenas tardes, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Sí, soy mamá de la escuela Puente al Sol. Ahí te corrijo el nombre. Perfecto, perfecto. Puente al Sol con pedagogía Waldorf. Y bueno, y hablo como mamá en este caso. Muy bien. Como parte de la organización de esta escuela educativa, ¿no? Me encanta que así sea, Silvia, porque yo trato de cometer todos los errores de movida, así ya no tengo que hacer preguntas. Es maravilloso, así se descontractura la entrevista. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué es, Silvia, si me permitís el atrevimiento, y a pesar de que muchas personas que nos están escuchando va a decir, pero cómo va a preguntar eso, ¿qué es una escuela Waldorf? ¿Cómo la contarías, Silvia? Maravillosa tu pregunta, porque la idea un poco de todas las actividades que hacemos desde la Escuela Puente al Sol es para que se conozca la pedagogía Waldorf. La pedagogía Waldorf o la Escuela Waldorf está centrada en la educación del niño, de la niña, a través del arte del ser, ¿no? Se educa a través del alma, del ser de esta personita. Recién te escuchaba, tan importante y tan significativa en sus primeros años de vida, ¿no? Y la Escuela Waldorf, acá en la provincia, está de hace 7 años. Bueno, ahora hemos logrado que tenga el reconocimiento educativo provincial, lo cual eso nos da y nos posiciona frente a una escuela con mayor estructura, ¿verdad? Y bueno, ya están las áreas de infancia y está todo lo que es primaria completa, ¿sí? Muy bien. Por eso ya tantos años de funcionamiento ha hecho que la escuela a través de los años vaya incorporando la primaria completa, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Va aumentando la posibilidad, la oferta de la escuela y con ese aumentar la oferta también seguramente va creciendo la cantidad de personas que necesitan espacio, que necesitan esta formación tan particular que la podemos caracterizar por ser tener un aspecto humanista, si se quiere, Silvia, y estar pensando siempre en aprovechar las cosas que cada persona trae desde su nacimiento, si no equivoco el enfoque, ¿no? Exactamente, exactamente. Rudolf Steiner, que es el creador de la pedagogía Waldorf, considera, digamos, como primordial este niño, esta niña, este alma que vino a esta tierra, y por eso habla de la integridad del ser, ¿no? Como un ser educativo, por eso se educa a través de la esencia, es el ser que vino y habita esta tierra. Por ello, las cuestiones básicas son todo lo que es lo que viene de la tierra, los objetos nobles, la escuela está hecha con todo su mobiliario de madera, los niños tejen, bordan, ya se sembró el trigo, que va a ser cosechado en breve para hacer la harina y en marzo se hace el pan. Así se recibe la bienvenida al inicio escolar con el pan, ¿no? Que ellos hicieron en el año anterior. Y bueno, y así todos los procesos. Yo te hablo más como mamá, no estoy muy empapada de lo que es la pedagogía en sí. Voy a empezar mi formación porque realmente lo que hace es que la familia se transforme en este pasar por esta escuela, ¿verdad? Claro, claro, definitivamente. Silvia, bueno, hace falta que la escuela tenga más metros cuadrados para contener nuestros cuerpos, los cuerpos de las criaturas también, para que la comunidad siga creciendo, tiene que seguir creciendo también el edificio, y en parte es eso que está movilizando a que se realice una kermés. Puente sí. Al Sol está realizando una kermés dentro de pocas jornadas. ¿Nos puedes contar? Y el día sábado vamos a hacer una kermés muy, muy importante para la escuela, que son todos, bueno, juegos tradicionales, va a haber más de 10 juegos realizados y está todo, quiero explicar esto para que se entienda, la escuela no recibe aporte de nadie, simplemente de la cuota que pagamos la familia, y hacemos eventos para, por ejemplo, este evento tiene el propósito de hacer un aula, nos falta un aula. Y bueno, el dinero que se recaude en ese evento va a ser el aula, ¿no? Así que bueno, por eso está puesta mucha energía hermosa para que la kermés del día sábado, este sábado, 12 de noviembre, a partir de las 16 horas comienza, bueno, con un ciclo de juegos, todos juegos tradicionales, más de 10, y después finaliza bueno, con una entrega de premios hechos por mamás Waldorf, que han hecho los premios para cada niño que vaya a participar. Va a haber un buffet de comida saludable y termina con un show en vivo alrededor de después de las 20:30 más o menos, donde va a haber también comidas para compartir en familia. Muy bien. Y la entrada sale por grupo familiar, 1.000 pesos, que bueno, lo estamos vendiendo a través de la escuela y de todas las familias. Nosotros le vamos a dar una entrada a ustedes para que puedan sortear, así después me quedo en contacto con ustedes para que su audiencia pueda tener también la posibilidad de esto, de conocer la escuela, conocer el hermoso lugar. Está en la calle Robustelli 355. Ahí funciona la escuela y la kermés va a ser en ese mismo espacio para que se pueda conocer la escuela en su totalidad, ¿no? Bueno, ahí es donde más enamora el espacio y todo eso, es hermoso el lugar. Muy bien, una oportunidad para encontrarnos con la comunidad de la escuela Waldorf Puente al Sol este sábado a partir de las 4 de la tarde y con la entrada, ¿qué es lo que van a recibir los grupos familiares que se lleguen, Silvia, a este encuentro, a esta kermés? Claro, con la entrada tenés la participación de todos los juegos que hay, ¿sí? Pueden pasar tantas veces quieran los chicos por esos juegos. Los juegos son juegos tradicionales que pueden jugar desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, incluso la familia, pueden jugar todos. Va a haber premios y va a haber sorteos con el numerito de la entrada. Se van a sortear muchísimos premios divinos para que la familia cada familia se lleve un premio también. Aparte de los chicos que se van a llevar su premio por la participación y por conocer el espacio. Muy bien, estamos tratando de colaborar en la medida de lo posible para que el año que viene haya una nueva sala en Puente al Sol, una escuela de pedagogía Waldorf. Estamos hablando con una mamá, con Silvia Fernández, que estuvo laburando, estuvo construyendo estos premios, está ahora contándonos de qué se va a tratar esta kermés de la primavera del próximo sábado que tenemos por delante. Y ¿Qué reflexión tenés, Silvia, para dejarnos a la pasada acerca de lo que encuentran las familias y cada una de las personas que va a germinarse, que va a florecer a Puente al Sol? Bueno, primero gratitud frente a ustedes porque que nos den este espacio nos ayuda muchísimo a difundir la propuesta, tanto para que conozcan la escuela como la actividad en sí de la fiesta. De la kermés que se realiza el sábado. Y para cada familia es esto, de vivir el aquí ahora, ser más humanos, más amorosos entre todos, entre todas, y que bueno, que una educación abrazando a las infancias y cuidando a las infancias es posible. Y creo que La Pampa también se merece una mirada de este tipo, y cuidar más las infancias, lo que pido, muy lo que bien, pedimos como comunidad, ¿no? Muy bien, es verdaderamente para reflexionar. Siempre el momento de la educación es muy especial y convoca siempre a toda la familia alrededor. En algún momento todos estamos atentos a lo que está pasando un día, una jornada o todo el año con la educación de las criaturas. Así que esta es una oportunidad bárbara, además, para pasarla bien en familia, con la posibilidad de hacerse de algún premio. Insistimos, este sábado 12, desde las 4 de la tarde, en Robustelli 355. Silvia, mientras conversábamos, ya lo compartí en nuestra red social de Facebook. Gracias. Y esperamos que, por supuesto, acompañe el tiempo. Va a estar humedecido porque se larga a llover ya esta noche o mañana, pero el sábado va a haber como un impasse, ¿eh? Va a estar un poco nublado. Y creo que nos da un respiro. Exactamente. Ojalá que así sea. Y que esté bien, bien nutrida la concurrencia. Muchas gracias, Silvia. No, gracias a ustedes. Un beso inmenso para toda la audiencia y para ustedes en particular. Gracias. Gracias. Que te...